Los siete centros de la máquina humana. Los objetivos de esta conferencia son: conocer qué centros poseemos internamente, saber cómo funcionan, qué energía consumen, dónde están ubicados, etc. ¿Qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos? ¿Qué función cumplen ellos? ¿Cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar energía? Es importante notar que al hablar de centros nos referimos a algo que pertenece al mundo físico. Centro sexual, localizado en el hueso coxis. La energía que usa es la creadora sexual. Función, crear, con tres posibilidades de sexo. Suprasexo, crea los hijos de la luz, creación de los cuerpos existenciales del ser. Sexo normal, reproducción de la especie sin fornicar. Infrasexo, reproducción del ego animal. Centro instintivo, localizado en el hueso sacro. La energía que usa es la vital. Función, aprehender. Captura el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, por lo tanto maneja la salud del cuerpo físico. Maneja todos los átomos metálicos de nuestro mercurio. Cumple la función de aprender sin H, el cual se da por la memoria de las aguas, a través del deseo, desear, y es la función mecánica de este centro. Aprehender, función de la conciencia, comprende el defecto y no lo repite. Aprender, función egoica o mecánica, el defecto aprende y quiere o desea repetir, fornicar, mentir, etc. Centro emocional inferior, localizado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral. La energía que usa es la emocional. Función, sentir. Emociones positivas y negativas. Las emociones positivas son originadas por la conciencia, como el deseo de servir y amar. Las emociones negativas nos hacen sentir placer o dolor y rechazan. Debemos aprender a equilibrar este centro, pues es el que maneja el fuego. Emociones negativas: enamoramiento, enojo, celos, euforia, amargura, mirón, desánimo, depresión, rencor. Las emociones negativas son todas las que nos roban el fuego. Centro intelectual inferior, localizado a la altura del corazón sobre la columna vertebral. La energía que usa es la mental. Función, pensar, idear, planear, proyectar, recordar. Antes de hacer cualquier cosa, primero lo planeamos. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. De la calidad de los pensamientos depende la calidad de las obras. La mejor manera de pensar es no pensar y saber escuchar el corazón. Los pensamientos negativos gastan mucha energía. Centro motor, localizado a la altura de la laringe sobre la columna vertebral. La energía que usa es la motriz. Función, hacer. Está encargado de todas las obras y palabras. Este centro es totalmente mecánico cuando se encuentra manejado por el yo psicológico. Somos zombies. Lo que más hacen los seres humanos es hablar toda clase de boberías. Maneja la voluntad. Mientras tengamos defectos, nuestras obras estarán influenciadas por ellos. Centro emocional superior, localizado en la glándula pituitaria o hipófisis. La energía que usa es la de la conciencia. Función, juzgar, medir efectos. Centro intelectual superior, localizado en la glándula pineal. La energía que usa es la del espíritu puro. Función, saber. A través de ese centro recibimos la sabiduría del Padre. Solo si nos juzgamos y hacemos justicia en el interior. Los siete centros de la máquina humana. El estado actual de los siete centros. En todos los seres humanos, los centros se encuentran desequilibrados, ya que nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo. Centro instintivo, como productor de energías, abastece a todos los centros inferiores. Los excedentes de energía son depositados en el centro sexual. Al iniciar el día, cada uno de nosotros nos encontramos con las baterías llenas y empezamos a gastar energía cada vez que usamos un centro. Cada uno de nuestros pensamientos va gastando la energía del centro intelectual, hasta agotar su carga inicial. Cuando esta carga se agota totalmente, el centro intelectual le roba al centro sexual para poder seguir funcionando. Cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía del centro motor. Cuando sus reservas energéticas se agotan, este tiene que robarle energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan energía del centro emocional, y a su vez, este va robando al centro sexual. A su vez, el centro sexual, para trabajar, como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que trabajar con los excedentes de los otros centros. Muy pocos humanos conocen el suprasexo y cuando llegan a la práctica sexual se esfuerzan por extraer la energía o expulsarla a través del orgasmo. ¿Cómo se equilibran los centros? Primero, si vamos a equilibrar los centros, debemos aprender a observarlos primero. Segundo, el segundo paso será aprender a ahorrar energía para que no haya saqueo en el centro sexual. Mediante la autoobservación, debemos llegar al recto pensar, recto sentir, recto obrar y recto hablar. Este pensamiento no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir. Este sentimiento no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir. ¿Qué estoy haciendo? Esta mecanicidad no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir. ¿Qué estoy diciendo? Esto no es útil y debe morir. Al poner en práctica esta estrategia, se iniciará el ahorro de energía, y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser. Resumen. Centro sexual. Este está relacionado con el sentido del tacto. Su defecto es la pereza, y al morir nace la virtud de la diligencia. Centro instintivo. Este está relacionado con el sentido del gusto. Su defecto es la codicia, y al morir nace la virtud del altruismo. Centro emocional inferior. Este está relacionado con el sentido del olfato. Su defecto es la lujuria, y al morir nace la virtud de la castidad. Centro intelectual inferior. Este está relacionado con el sentido del oído. Su defecto es el orgullo. Al morir nace la virtud de la humildad. Centro motor. Este está relacionado con el sentido de la vista. Su defecto es la ira, y cuando muere nace la virtud de la mansedumbre. Centro emocional superior. Este está relacionado con el sentido de la autoobservación y la clarividencia. Su defecto es la gula, y cuando muere nace la virtud de la templanza. Centro intelectual superior. Este está relacionado con el sentido de la polividencia. Su defecto es la envidia, y al morir nace la virtud de la filantropía. Para lograr conocerse a sí mismo, se requiere incesante autoobservación. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 5, fase A. Las dimensiones y dónde están en nosotros.